Estos son los titulares del miércoles 6 de abril. Líderes de todo el mundo reaccionan al discurso pronunciado por el presidente ucraniano ante la ONU. Miembros de la OTAN discutirán sobre el nuevo apoyo a Ucrania. Aumentan en China los casos de la variante Omicron del coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Líderes de todo el mundo están reaccionando al mensaje emitido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que el mandatario manifestó que se debe responsabilizar a Rusia de lo que Zelensky denomina crímenes de guerra. En su discurso en vídeo, pronunciado el martes, el presidente ucraniano dijo que el poder de veto de Rusia en la ONU permite que el mal siga sin castigo. Zelensky acusó a los soldados rusos de matar a todas las personas con las que se topan, incluidos mujeres y niños, y añadió que como resultado de las acciones rusas se han cometido en territorio ucraniano los crímenes de guerra más terribles desde la Segunda Guerra Mundial. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, acusó a su vez a los soldados ucranianos, diciendo que están torturando y asesinando a prisioneros de guerra rusos y utilizando a civiles como escudos humanos. No obstante, el martes, el primer ministro británico, Boris Johnson, apeló directamente al pueblo ruso, instándole a que comparta informes sobre los asesinatos en Ucrania. Dijo que lo único que necesitan los ciudadanos rusos es tener una conexión VPN para acceder a información independiente de cualquier parte del mundo y que, cuando encuentren la verdad, la compartan. Entre tanto, al menos 16 países han anunciado que están expulsando a más de 300 diplomáticos y funcionarios rusos. Esta medida incluye a muchas naciones de la Unión Europea, como Francia y Alemania. Por otro lado, en Rusia, el regulador de las comunicaciones del país ha exigido a Wikipedia que elimine la información sobre la situación en Ucrania. Algunos funcionarios acusan al portal de Internet de incluir detalles falsos sobre lo que Rusia denomina Operación Militar Especial y dice que podría multar al sitio con hasta $48,000 si no borra esos datos. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha declarado que sufrió una gran conmoción al ver lo ocurrido en la ciudad ucraniana de Bucha una vez que las Fuerzas Armadas de Rusia se retiraron de allí. Las ha acusado de genocidio. El alcalde de la capital de Ucrania concedió una entrevista por Internet a nuestra emisora el martes, después de visitar Bucha el domingo y el lunes. La ciudad se encuentra al noroeste de Kiev. Klitschko dijo que todos los edificios estaban destruidos y que vio los cadáveres de muchos civiles por las calles. Aseguró que jamás podrá olvidar esas imágenes. Manifestó que lo ocurrido es un genocidio contra el pueblo ucraniano y acusó a los soldados rusos de asesinar a mujeres y niños. El alcalde también indicó que pudo observar varios vehículos abandonados en la carretera que tenían la palabra niños escritas con letras grandes y llevaban banderas blancas. Señaló que los efectivos rusos habían atacado incluso a los que trataban de huir y censuró la acción a la que calificó de agresión indiscriminada contra civiles. Rusia niega estar involucrada en lo que muchos consideran una agresión indiscriminada contra civiles e insiste en que los ucranianos están difundiendo información falsa. Al preguntarle sobre la situación actual en las zonas que rodean Kiev, cuyo control han recuperado las fuerzas de Ucrania, Klitschko dijo que las sirenas de alerta por ataques aéreos rusos han estado sonando día y noche. Agregó que el gobierno de Rusia aún no ha abandonado la idea de ocupar Kiev, por lo que ha pedido a los ciudadanos que quieren volver que esperen una semana o más. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que los miembros de la alianza discutirán sobre la nueva ayuda militar a Ucrania, subrayando los logros de la que ha brindado hasta ahora. El martes, Stoltenberg concedió una entrevista a nuestra emisora NHK en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. afirmó que no hay ninguna duda de que tanto en la ciudad de Bucha como en otros lugares de Ucrania se han cometido atrocidades dirigidas a civiles y describió esos actos como crímenes de guerra. Indicó que Rusia prevé lanzar un ataque a gran escala en el este de Ucrania tras la retirada de sus tropas de zonas alrededor de Kiev, la capital. Stoltenberg añadió que la OTAN sigue creyendo que el principal objetivo de la invasión rusa sigue siendo el mismo, es decir, tomar el control del país, pero que los rusos se han visto obligados a cambiar su plan de combate. Asimismo, el secretario general de la OTAN declaró que la ayuda a Ucrania, como por ejemplo el envío de armamento, ha contribuido a repeler la invasión rusa. Dijo también que los miembros de la OTAN discutirán sobre qué más pueden hacer en la reunión de 2 días de ministros de exteriores de la Alianza que se inaugurará el miércoles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. Líderes de países europeos que dependen de Rusia para obtener recursos energéticos habían sido reacios a imponerle sanciones en ese ámbito. Sin embargo, las atrocidades cometidas en la ciudad ucraniana de Bucha les han hecho cambiar de opinión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el martes la imposición de un veto a la importación de carbón ruso. La adquisición anual del mineral tiene un valor de 4.300 millones de dólares. Von der Leyen declaró que la Unión Europea sancionará a más particulares, introducirá más restricciones a los bancos e impedirá que los bancos rusos puedan atracar en puertos del bloque. La Unión Europea ha estado colaborando con Estados Unidos en diversas acciones punitivas. Están tratando de aislar la economía de Rusia e interrumpir el flujo de inversiones. Funcionarios del Departamento del Tesoro estadounidense han prohibido que los rusos utilicen dólares para pagar sus deudas. Esto hará que Moscú agote sus reservas y que aumente el riesgo de que incurra en incumplimiento de pago. Desde marzo, los casos de la variante Omicron del coronavirus en muchas partes de China han ido aumentando a pesar de la política del gobierno, que se propone que no haya ninguno. Las autoridades sanitarias del gigante asiático informaron de que en marzo se habían confirmado cerca de 104.000 nuevos casos y el balance de cada día entre el sábado y el lunes había sobrepasado los 10.000, lo que supone nuevos récords al alza. Desde el mes de marzo, en Shanghái se ha informado de más de 73.000 casos. En esa ciudad se registró el lunes un récord de 13.354 nuevas infecciones de coronavirus, muchas de las cuales son asintomáticas. Los medios de comunicación de China afirman que unos 38.000 trabajadores sanitarios procedentes de 15 provincias de todo el país realizarán su labor en instalaciones de cuarentena y otros lugares de la ciudad para responder a la situación. Funcionarios de Changchun, en la provincia nororiental de Jilin, confirmaron el lunes 1.940 casos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.